tengo un tubito de cartón, el que me sobra del papel higiénico. Le pongo un poquito de poroto, su arroz, cierro las puntas y suena así. Si junto un puñado de chapitas, las que vienen arriba de la botella, un agujerito en el medio o al costado, y con alambre una manija que sostenga. Y el tubito, y la chapita, y la chapita, y el tubito, y el tubito, y la chapita, y la chapita, y el tubito. Se agarró dos vasitos de yogur y los relleno con un poquito de arena, uniéndolos juntitos con la cinta scotch. Si los agito arriba abajo suena así. Si encuentro una botella vacía y la relleno con un poquito de agua, respiro hondo preparando los pulmones. Cuando la soplo suena así. Y el vasito, y la botella, y la botella, y el vasito, y el vasito, y la botella, y la botella, y el vasito. ¡Festa, festa, festa, festa, festa! Y el tubito, y la chapita, y el vasito, y la botella, y la botella, y el vasito, y la chapita. Y la botella, y la botella, y el vasito. Y el tubito, y la chapita, y el vasito, y la botella. Y el tubito, y la chapita, y el vasito, y la botella. Y el tubito, la chapita, y el vasito, la botella.